El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de la gentileza de TV Coa y los diversos medios, vamos a tomar para meditar en este día especial las palabras de los ángeles que le dicen a los pastores cuando estaban allí al raso, estaban cuidando sus ovejas, y le dicen: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El mensaje empieza con una palabra que es muy adecuada para nuestro tiempo, para esta Navidad tan particular. Que es: no teman, no tengan miedo. El miedo tiene diversas formas, a veces la tristeza, la ira, a veces es miedo, la desesperación es miedo, tiene diversas formas el miedo. Entonces es muy adecuado para nuestro tiempo, por todas las cosas que nos tocan vivir, que no vamos a enumerar ahora porque ya está, sea a nivel mundial, sea a nivel salud, sea a nivel eclesial, a nivel personal, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué no tengan miedo? No porque está todo bien, sería una ingenuidad. La fe no nos hace cerrar los ojos a la realidad, nos hace trascender la realidad. Si una persona tiene una enfermedad grave, tiene esa enfermedad grave. La fe no nos hace cerrar los ojos y decir: no, Dios la va a curar así de fácil, porque a veces no sucede así. Sino que Dios le va a dar la fuerza así para cargar con esa cruz. La fe nos hace trascender la realidad, no cerrar los ojos a la realidad. ¿Y qué nos hace trascender a la realidad difícil que a veces nos toca vivir? ¿Por qué no tengan miedo? ¿Por qué no tengan ira? ¿Por qué no se entristezcan? ¿Por qué no se desesperen? Porque les anuncio una buena noticia. La palabra evangelio significa eso en griego, ¿no? Buena noticia. Una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que les ha nacido el Salvador. El Salvador, el Mesías. Tal vez a nosotros esas palabras no tengan la fuerza que tenían para los pastores que escuchaban estas palabras, que tenían 2000 años de tradición. Era un iceberg que tenía 2000 años de profundidad. Nosotros ya vemos el cristianismo, Jesús que nació, resucitó, y ahí, a partir de ahí arranca nuestro conocimiento. Pero eso que vemos nosotros tenía desde Abraham, que Dios elige a Abraham, después pasando por David, 1000 años antes de Cristo, que le promete que de su descendencia van a ser el Mesías. 2000 años de todas las vicisitudes morales, de todo tipo que sufrió el pueblo de Israel, y sin embargo Dios cumplía sus promesas. Un hilo, como hemos dicho tantas veces, un hilo irrompible atravesaba toda la historia de la salvación, más allá de todas, digo, las vicisitudes que, si uno mira la Biblia, son un montón, pero el mal no torció los caminos de Dios, o en todo caso lo hizo hacer algunos desvíos, pero llegó a destino, que es el nacimiento del Salvador. Por eso la alegría se fundamenta en que, no en que no estemos enfermos, sino que nació el médico. Salvador es sanador, ¿no? De la misma raíz, salvar, sanar, ¿no? Y no sanarnos de la miseria solamente económica. Si uno se pone a sacar cuenta, la miseria económica son las más fácil, hasta la enfermedad. Los peores males que sufrimos nosotros, si miramos mejor, van a ver que son los males morales. La avaricia, no es un problema económico del mundo, es un problema de avaricia. ¿Entienden? No es un problema de inseguridad lo que vive el mundo, es un problema de falta de amor. O sea, si una persona no ama su vida y no respeta su propia vida, porque tal vez no ha sido amado, no se valora, ustedes se piensan que lo van a valorar a nosotros. No vale nada la vida nuestra si no vale la de él. Entonces no es un problema económico, es un problema mucho más moral, más humano. Por eso alégrense los pecadores, porque nació la misericordia, nació el perdón. No porque el pecado es lo mismo, sino porque nació el perdón. Alégrense los que están tristes y enfermos, porque nació el médico, nació la medicina, que a veces no nos va a quitar el dolor, sino que le va a dar sentido al dolor, ¿no? Y eso va a hacer que entonces no lo vivamos en vano, que sea parte de nuestra vida esa cruz. Alégrense los que están hambrientos, porque nació el pan de vida. Belén significa eso, casa del pan, el pan, pan eucarístico. Alégrense los ignorantes, los que somos ignorantes, porque nació la luz que ilumina nuestra inteligencia, y la palabra de Dios que nutre nuestra inteligencia para que podamos creer más allá de nuestra inteligencia, porque nuestra inteligencia es una luz de linterna que nos hace ver ahí nomás. Hasta el más erudito no sabe nada, o sabe, ignora más de lo que sabe, y la fe nos hace volar, nos hace conocer mucho más. Alégrense las ovejas temerosas, las ovejas que están enojadas, que están airadas contra el mal, y temerosas del lobo, porque nació el buen pastor, el que es superior al lobo, absolutamente superior, como el sol es superior a la luz de esa vela, absolutamente superior. Alégrense los pobres, porque nació pobre, porque canonizó la pobreza. La miseria es otra cosa, ¿no? La pobreza. Alégrense los ricos, porque nació el tesoro escondido, que nos enseña que vale la pena gastar todo por comprar ese tesoro, porque la riqueza material es pasajera. Alégrense los moribundos. Hoy tocó ir al hospital una señora moribunda, ¿no? Estos días la he estado visitando, rezamos juntos. Y uno dice, ¿puede haber Navidad ahí? Sí, feliz Navidad también ahí. Pues alégrense los moribundos, porque nació el que nos abrió la puerta de la vida eterna, el que hace que la muerte no sea el final, sino que sea un paso hacia una vida mejor, más plena. Alégrense los que se sienten solos, porque uno nunca está solo, porque nació el amigo con mayúscula, el hermano con mayúscula. Por eso alegrémonos, ¿no? Más allá de que estemos solos, enfermos, tristes, etcétera, seamos pecadores, etcétera, tenemos un motivo para alegrarnos. Y la señal que les dan, muy interesante, que le dan los pastores, dice, la señal no le dice va a haber, ni siquiera la estrella le dicen. ni algo espectacular, sino las señales que encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Tal vez lo del pesebre puede ser lo raro, un niño en un pesebre, pero digamos, ver un niño envuelto en pañales es lo más común del mundo. O sea, como diciéndoles, la señal la van a ver si saben ver. Si ustedes no saben mirar, no la van a ver. No les presenta algo extraordinario, sino que van a ver la presencia de Jesús envuelto en pañales si saben mirar. Por gracia de Dios, hace algunos años me invitaron a un viaje a Tierra Santa. Entonces recorrimos el lugar de Jesús y entre ellos el pesebre de Belén. Una cueva, ¿no es cierto? Mucha gente, así que había que pasar en fila un ratito, hay como una estrella en el piso, una estrella mejor dicho. Y había dos tipos de personas que más allá de la anécdota, son dos formas de vivir la vida, ¿no? Unas, ¿no es cierto?, le daban la Mac, el celular o lo que sea al guía y tocaba la estrella y se sacaban la foto y seguían. Eso lo único que enriquecieron fue la cámara, la tarjeta de memoria eso es lo único que se trae. ¿Entienden? Porque es como algo rapidito y el importante soy yo. No es que estén mal sacarse fotos, digo, ¿no? Pero hacían eso. Y otros pasaban y no importaba la foto. ¿Para qué quieren? Lo importante es ese momento de tocar ese lugar donde nació Jesús. Es algo más profundo. El importante es Jesús, no soy yo. Son dos formas de vivir la vida. El primero, aún en la iglesia no va a ver a Dios. No lo va a ver porque se queda con el envoltorio. No es capaz de profundizar, se queda con sí mismo. El egocentrismo, el narcisismo que vivimos. No va a ver a Dios en el prójimo. Pues no tiene ojos para verlo. Devora las cosas que consume. No las paladea, muy común en nuestro tiempo. El otro, no, va a saber ver a Dios porque busca lo profundo. No se queda con las apariencias lindas o feas, sino busca más allá de eso. Por eso, la señal nuestra es que vamos a ver a Dios, a ese niño, Dios, envuelto en pañales, en los pañales de nuestro prójimo, a veces pañales sucios. ¿Cómo suelen ser los pañales, no? Tampoco vamos a pretender. Permítanme contar otra anécdota. Estando en mi pueblo natal, allá en Entre Ríos, me tocó, bueno, cuidar a mis padres un tiempo. Entonces, una de estas noches, papá ya murió a los 102 años, así que imagínense, estaba viejito, bien lúcido, y tenía pañales. Porque veo que el comienzo de la vida, el final de la vida es medio parecido. Un día iba yo con papá a la silla de ruedas y venía una señora con un changuito, con un bebé, y le digo, nos cruzamos así. Le digo, veo qué curioso el comienzo, el final de la vida. Y mientras había que levantarse varias veces, cambiar una persona mayor no es lo mismo que cambiar un bebé. Yo no tengo experiencia de bebé, pero me parece que no es lo mismo. En fin, no puedo decir bien por qué. Y en esas noches que uno no puede dormir, en un momento me dio mucha luz esa frase que se me vino a la mente, que decía, mientras lo estaba, y lo recostó, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Es como que mi papá se volvió el niño Dios. Es como que Dios estaba ahí. Entonces me cambió la perspectiva. Me cambió la forma de encarar eso, lo arduo, lo difícil. Le dio un sentido. Por eso tenemos que saber descubrir a Dios en nuestro prójimo, en nuestro corazón, por supuesto, envuelto en los pañales de la Eucaristía. Ahí también está envuelto en pañales, en los pañales del pan, digamos así. Y bueno, por último, el don que nos hace, el regalo que nos trae el niño Jesús es la paz. Por eso termina el texto con esos ángeles que termina cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, o los que ama el Señor. Bueno, pidámosle a la Santísima Virgen, ella que no le interesó nada, porque digamos eran ricos, ¿entienden? No tenían todo y no tenían nada. pero tenían lo más importante, que nos enseñe entonces a entender que la paz no consiste en no tener problemas. El mar no siempre está calmo, uno quisiera que esté, pero es imposible eso. Pero la paz consiste en que nuestra vida realmente esté puesta en manos de Dios, ¿no? Que sepamos en quién confiamos nuestra vida, cuál es nuestro tesoro, ¿no? Si sabemos poner nuestra vida realmente en manos de Dios, el miedo natural, ese lo tiene cualquiera y es hasta saludable, pero yo digo ese miedo fóbico, que es el que nos hace daño, ese desaparece. Pidámosle a la Virgen entonces la gracia de tener la paz, esa paz que solo viene, como la luz del sol viene solo con el sol, y si usted quiere otra luz tiene que un reflector, pero eso ya es otra cosa. Así también la paz de Jesús viene solo con Jesús. Esa no la puede traer Papá Noel. Papá Noel puede traer el delivery, ¿no? Puede traer los regalos, pero la paz solo la trae Jesús. Es muy fácil tenerla. Hay que buscar a Jesús. Y es muy complicado, o por no decir imposible, si uno quiere tener la paz sin Jesús, sin buscar realmente a Dios. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia.